Y seguimos con otra participación, esta vez del profesor Facundo. A él ya lo escuchamos, ya tuvimos una participación de él en la primera parte de este programa, pero ahora tenemos una muy breve participación del profe y bueno, aquí estamos, aquí escuchamos. Bueno, en la lógica podemos decir de la experiencia que hemos tenido. Bueno, este es un inicio, ¿no? Que hemos escuchado, como que nos hemos encontrado. Eso es lo más importante, ¿no? En ese sentido, hemos hecho el esfuerzo de reunirnos, que es mucho trabajo, ¿no? Y con las diferencias que tenemos de apreciación, en ese sentido, el común es que somos agraviados. Eso es un hecho evidente contra la autoridad, ¿no? De alguna manera, unos más, unos menos, ¿no? Y colaterales, ¿no? Yo puedo ver lo colateral en ese sentido, porque también están los ese comité de familiares que no han dado como respuesta las autoridades, ¿no? A los asesinatos y desaparición de la compañera de filosofía, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí nos encontramos como los agraviados, ¿no? En ese sentido, no está la mamá, no está la compañera. Entonces, pero hay que iniciar, ¿no? Ya nos escuchamos en ese sentido. Ahora, el esfuerzo segundo, creo, es estructurar, si tenemos la voluntad, ¿no? La voluntad de avanzar, no dejarlo pasar, en ese sentido, de manera organizada. Son como los guerrilleros, ¿no? Los guerrilleros que en el pasado ¿cómo se llama? Los agraviaron, ¿no? Los desaparecieron, los reprimieron. Ahora, pues nosotros, similarmente, pues nos han reprimido y estamos en ese proceso, ¿no? Unos desde el 2000 y pasando por 2018 y lo más reciente, ¿no? En ese sentido, 2024. Buenas noches, compes. Aquí Pat Reptil. Estamos escuchando las participaciones del profe Facundo. Muy importante recordar que tenemos que tener la acción para tomar decisiones en cuanto a las represiones que suframos. A continuación, vamos a escuchar al compa Harcourt, quien fue un reprimido expulsado por la administración de Graue en 2014. También un expulsado que sufrió la represión después de haber tomado la dirección general de CCHs y quien fue producto de otras represiones igual de expulsiones. Un gran saludo. Yo soy José Luis Ramírez. Fui estudiante del CCH Naucalpan de la UNAM en la generación 2011-2013. Y pues bueno, agradeciendo el espacio para hablar ahora, pues retomando un poco, ¿no?, la memoria a más de 12 años de la expulsión mía y de otros 7, 8 compañeros que también fueron expulsados en ese periodo. Pues contar un poquito, ¿no?, revivir un poco la memoria, agradecer por el espacio, tomar un poco pues este espacio, ¿no?, retomar un poco esto. Pues sí, ¿no?, como decía, a más de 12 años de una expulsión injustificada, ¿no?, para varias personas que nos organizábamos, ¿no? En ese momento, pues nosotros éramos estudiantes en el plantel Naucalpan y pues voy a hablar de mi caso particular, ¿no? Pues yo era un estudiante regular, tipo, siempre me gustó, ¿no?, las materias, todo. Y pues en ese momento el contexto en el CCH Naucalpan, al igual que en muchos años, pues se vivían ciertos climas de violencia, ¿no? se vivía muy fuerte en ese momento lo que era el porrismo. Pues se coludía la autoridad con los grupos porriles, ¿no? Y pues desestabilizaban, pues sí, ¿no? Los estudios de las personas allá adentro, ¿no? Se cobraba piso, se... O sea, la verdad se vivía un clima de violencia fuerte por parte de esos grupos porriles, financiados por el propio Estado y por las propias órdenes de gobierno de Naucalpan, ¿no? De la alcaldía de Naucalpan, de la municipalidad. Pues también a todo el quiero denunciar, ¿no? Pues toda esa persecución que hubo, ¿no? Al movimiento estudiantil en ese tiempo, ¿no? Porque pues eso éramos nosotros, ¿no? Un conjunto de colectivos, colectivas, pues organizadas, pues a favor del movimiento estudiantil, del movimiento campesino obrero, ¿sabe? Siempre con reivindicaciones desde abajo, ¿no? Desde la horizontalidad, desde el apoyo mutuo, la colectividad, ¿no? Y pues nosotros lo que teníamos en ese momento, pues eran propuestas, ¿no? Eran propuestas de un cambio, ¿no? Mejoras para el movimiento estudiantil. La gente propuso siempre un comedor vegetariano, que hubiera más talleres, que hubiera más cupos, ¿no? También se denunciaban, pues, las violencias que a veces se hacían en contra de nuestras compañeras o nuestros compañeros por parte de algunos profesores o de personas de vigilancia o seguridad, ¿no? De la UNAM, del plantel Naucalpan. Entonces éramos un grupo organizado que pues servía, ¿no? Como apoyo, a respaldo a toda esta comunidad universitaria, a toda esta comunidad estudiantil, que muchas veces se quedaba callado por no tener herramientas para poder luchar contra eso, ¿no? Y pues lamentablemente el precio a pagar, ¿no? La respuesta a eso por parte de las autoridades del CCH Naucalpan, en ese momento pues estaba Barajas, ¿no? De director también Quechaba y unos otros nombres también, ¿no? Personas, Dirección General de CCH. Pues como les digo, también se descubrieron muchos actos de corrupción, ¿no? Por parte de ellos con los grupos porriles, con parte de ellos con... Sí, ¿no? Con autoridades del diputados federales, ¿sabe? Entonces, hubo muchos nombres de por medio, ¿no? Embarrados en esto. Y pues se descubrieron muchos, muchos actos de corrupción, ¿no? Y pues fue también lo que se denunció en ese año, ¿no? Y pues la respuesta que obtuvimos, pues fue la represión, ¿no? Primero se nos acusa, ¿no? Se nos hace un montaje. Se nos acusa de, se nos criminaliza, ¿no? Se nos acusa de terroristas, se nos acusa de un montón de cosas que al final fueron injustificadas, ¿no? Se hace la detención de varios compañeros y compañeras, más de cinco de ellos, menores de edad, ¿no? En ese momento se hace una detención y se lleva un proceso judicial, ¿no? En un espacio presidiario, ¿no? Y pues la universidad fue culpable, ¿no? De llevar a menores de edad, de jóvenes, a esa realidad, ¿no? Lo que es una realidad carcelaria a muy temprana edad, ¿no? Solo por ser jóvenes organizados, ¿no? Después también hubo una represión, pues, psicológica, ¿no? Hubo hostigamiento a nuestras familias, hubo hostigamiento personales, ¿no? Con que hubo amenazas de no poder participar más en movimientos estudiantiles, ¿no? O en movimientos... Cualquier movimiento, ¿no? Político, siempre hubo amenazas por parte de la autoridad, ¿no? Y pues eso, ¿no? Escuchar estas palabras, decir aquí que la memoria no se olvida, ¿no? A tantos años, pues la gente recuerda, ¿no? Seguimos recordando que eso fue una injusticia, ¿no? También para muchos se truncó la carrera, pues, estudiantil, ¿no? Nuestras carreras profesionales también fueron truncadas, en mi caso yo ya había terminado, ¿no? El CCH. Tenido, digo, como alumno regular, tenía todas las materias pasadas y ellos nunca me expulsaron y me negaron a entregarme mi documento, ¿no? Y pues hasta la fecha no, nunca pude, pues, tener ese documento para poder también continuar mis estudios, ¿no? Y eso como persona individual, pues, me afectó mucho, ¿no? Me truncó, tuve que buscar otras opciones y me llevó mucho tiempo poder, pues, regularizarme en la escuela, ¿sabes? Entonces... Pues de todo eso, ¿no? De todo eso vengo a refrescar un poco la memoria de una manera informal y decir que eso no solamente, eso es mi caso específico y pues en mi generación, ¿no? Pero pues hasta el día de hoy si esta historia se viene repitiendo, ¿no? Y pues ellos cada vez van queriendo erradicar más este germen subversivo, ¿no? Este germen subversivo y lo han querido erradicar, ¿no? Obviamente pues no lo han conseguido ni lo van a conseguir, pero pues sí golpean fuertemente a las generaciones, ¿no? Y a las personas que se organizan y que buscan pues un cambio, ¿no? Un mundo mejor, una forma distinta de participar pues en ese proceso estudiantil, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Esa es mi palabra, esa es mi denuncia a que hagamos memoria, ¿no? Que el movimiento estudiantil pues retome, ¿no? Y recuerde que hubo antecedentes también, ¿no? Y pues la lucha en sí pues siempre va a continuar, ¿no? Mientras exista miseria, pues habrá rebelión, ¿no? Ya se dijo por ahí, una cita también de un compañero en prisión también, ¿no? Y pues pues la lucha va a continuar hoy y siempre, ¿no? Aquí en todos los frentes. Porque son injusticias, ¿no? Son injusticias, son actos de corrupción que el gobierno ejerce, ¿no? Y pues en este contexto hoy en pleno 2025 en México, el escenario de violencia es fuerte, ¿no? Y las autoridades, las escuelas no se están dando cuenta de eso, ¿no? No dan alternativas a los estudiantes para que tengan herramientas para en la vida enfrentarse a eso, ¿no? Sino que lamentablemente violentan también los espacios estudiantiles, los espacios de lucha, de organización. Y pues ahí en todo eso está coludido el narco, ¿no? En todo eso está coludido las autoridades, ¿no? Que hasta la fecha pasaron 12 años y siguen siendo las mismas autoridades que yo tenía. Y entonces son personas que se apoderan, ¿sabes? O sea, monopolizan el poder durante muchos años y pues juegan un papel de un dictador, ¿no? Es una dictadura, aunque muchos no lo quieran ver, ¿no? Y pues la UNAM siempre da esa cara que son democráticos, buena onda y no sé qué, pero detrás de todo eso hay un montón de intereses económicos, políticos, sociales y hay un montón de corrupción, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Recordar, refrescar un poco la memoria. Pues nada, yo mis últimas consignas, pues que la lucha siempre continúe y pues libertad a todos los presos y las presas políticas, hoy y siempre, abajo los muros de las prisiones, ¿no? Sean físicos o mentales, y pues también Palestina libre, y pues eso, vamos para arriba y la lucha siempre continúa y continuará, y quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas, así que bueno, todos los días florecemos de una u otra manera. Buenas. Para hacer una pequeña aclaración, primero empezando por decir que agradecemos infinitamente la participación del compa José Luis. Muy, muy, muy importantes las consignas finales. Una pequeña aclaración al respecto es que él no fue expulsado por una toma, sino que fue posterior. Hubo más represiones. Esta toma que mencioné al principio fue hecha por otros estudiantes del CCH Naucalpan, precisamente en una forma de protesta para que estos compas que habían sido anteriormente expulsados, como el compa José Luis, pudieran ser reinstalados. No es un hecho aislado, sino que la expulsión en Naucalpan siempre ha estado a la orden del día. El profesor Facundo, que anteriormente también participó, no ha sido esta la primera vez que fue rescindido, sino que anteriormente también ya había sido. Esta toma del DGSSH del 2013 evocó en otras expulsiones de otros compañeros que aún siguen ahí en la memoria y en la historia de las represiones de la UNAM. A continuación, vamos a pasar a la siguiente participación. Tenemos aquí en la participación con nosotros a Alejandro Echeverría, mejor conocido como el Mosh, uno de los principales expulsados de la huelga del 99. Huelga preguntarse en este programa una reflexión importante a raíz de esta participación sobre la entidad que es usada para reprimir sistemáticamente a los estudiantes organizados durante los últimos 25 años en la UNAM, el Tribunal Universitario. ¿Cómo es que el Tribunal Universitario sigue teniendo la facultad de expulsarnos a todos sistemáticamente? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días. Mi nombre es Alejandro Echevarría, conocido en el underground como el Mosh, y fui parte de la huelga del CGH de 1999-2000. Como seguramente muchos de ustedes saben, fue una huelga que ganó la gratuidad. Fue un movimiento masivo en nuestra universidad que pues sacudió las estructuras de gobierno, que también incluso tuvo un impacto social muy importante y que de la cual se ha hablado poco realmente, ¿no? Porque pues este gobierno no le conviene mucho, no quiere que se sepa mucho de esta huelga, pero creo que es importante mencionar que se dio en un momento cuando se pretendía privatizar la UNAM como parte de las medidas neoliberales, y que gracias a que los estudiantes de abajo nos organizamos, logramos detener ese proceso de privatización, y que fue muy duro. Realmente sabíamos que nos estábamos enfrentando a todo el aparato de Estado en nuestro país. Sufrimos mucho la represión, no solamente de los granaderos, de los policías, de jueces y magistrados que creaban falsas acusaciones en nuestra contra, sino también de las campañas mediáticas que decían miles de mentiras en contra del movimiento, e incluso de los medios masivos de desinformación que a diario estaban aventando toneladas de mentiras sobre nosotros. En todos lados había publicaciones que pretendían denostarnos, y bueno, incluso hasta en las iglesias se hablaba mal del CGH. Pero a pesar de todo ello, la juventud de aquellos años sabíamos o teníamos muy claro lo que estaba en juego, y era la posibilidad de perder la educación media superior y superior para siempre. Es decir, si se privatizara, hubiera sido catastrófico, ya que miles de estudiantes no hubieran podido ingresar a las aulas de la UNAM. Entonces, eso fue la mayor convicción para seguir adelante en la lucha, y creo que, como decía anteriormente, el balance fue positivo. Es decir, no pudieron los neoliberales privatizar la UNAM, como sí lo hicieron con Pemex, ¿no? Y hoy podemos ver que hay cientos de gasolineras diferentes, como sí pudieron hacer con muchos otros sectores de la economía de nuestro país que se privatizaron. Bueno, la UNAM tuvo un dique por lo menos parcial en ese momento, y creo que fue lo más importante, ¿no? Podemos decir que esta huelga garantizó la gratuidad y el carácter público de nuestra escuela, de nuestra universidad, y que gracias a ello miles de estudiantes, hijos de trabajadores del campo y de la ciudad, pudieron ingresar en los años posteriores a este gran movimiento, ¿no? Sin embargo, también podemos mencionar que tuvo un costo social alto, es decir, una represión muy fuerte en contra de los que participamos en este movimiento. Hubieron muchísimos expulsados. Insisto, hubo una campaña de desprestigio para denostar a varios compañeros impresionante, ¿no? Que incluso después de 10 años de haber terminado el proceso de huelga, no nos contrataban en ningún lado porque pues habíamos participado en la huelga, ¿no? Y eso era así como que un estigma para los empresarios, para las instituciones públicas. En ningún lado era factible conseguir trabajo para muchos de los que estuvimos allí. Y bueno, también hay que decir que las mismas autoridades mantuvieron el control de la universidad. Es decir, a pesar de que uno de los puntos del movimiento era hacer un congreso para lograr la democratización de la UNAM, pues esto lamentablemente no se logró, y las mismas autoridades, la misma burguesía, mantuvo y mantiene el control de la institución. El entonces rector Juan Ramón de la Fuente, hoy secretario de Relaciones Exteriores, tenía la encomienda de desintegrar al movimiento. no pudo detener los logros que tuvo durante la huelga y todo el siguiente año intentó reprimirnos. Para tal efecto, precisamente al año de la huelga, durante una conmemoración en la cual se decidió un paro de labores en toda la universidad, ese mismo día De la Fuente decidió poner provocaciones en todas las escuelas, facultades que se iban a paro, y en el caso de nuestra facultad, Ciencias Políticas, le hizo este encargo al policía Fernando Pérez Correa, un oscuro personaje, también del cual se podría decir muchas cosas, y lo que hicieron en nuestra facultad fue precisamente esconder a varios de los funcionaretes, varios de los achichincles de Pérez Correa dentro de la dirección para el día siguiente decir que estaban secuestrados. Y tal vez levantarnos actas de penales, ¿no?, por esta situación. Algunos trabajadores nos comentaron lo que estaba pasando, dijeron aguas, están ahí en la dirección, por lo que en la noche les exigimos que salieran. Y pues la raza, la asamblea que tenía la toma de la escuela, estaba muy molesta por toda la represión sistemática que habíamos venido sufriendo por más de un año, por toda la cárcel, por todos los golpes, por todas las difamaciones, etcétera, etcétera. Y pues se decidió en ese momento que se fueran, pero que se fueran sin pantalones de las instalaciones. Tuvimos un momento de discrepancias dentro de la asamblea de la facultad y al final se optó que eso no era lo más correcto y que por lo tanto se fueran vestidos normalmente, ¿no?, con pantalones. Y así fue. Sin embargo, este hecho lo aprovechó las autoridades para mandar nuestros casos al tribunal universitario. Pero hay que recalcar que no solamente fue el hecho, sino que era un dispositivo de Estado. Era algo que ya tenían el consenso para expulsar a varios compañeros que ellos decían que eran parte de la dirección colectiva del movimiento. Y en el caso de Ciencias Políticas, pues lo pretendieron hacer así. Pero desplegaron una campaña mediática de más de 15 días en todos los medios de desinformación, desde la radio, la televisión, los periódicos, para estar sistemáticamente diciendo que éramos violentos, que cómo era posible que tratáramos así a los maestros, que ni eran maestros, en el sentido de que pues, un maestro no se presta a esas bajezas, ¿no?, de aparentar estar secuestrado. Y bueno, aprovecharon todo su poder. Seguramente fue una campaña costosísima en medios, pero su objetivo era ese, ¿no? El mandarnos directamente al tribunal universitario y donde sabíamos que no teníamos ninguna garantía de imparcialidad. Es decir, el hecho de que llegaran nuestros casos, por llamarles de alguna manera, a este tribunal, implicaba automáticamente que nos iban a expulsar. Evidentemente, las expulsiones tenían un doble fin. Por un lado, era reprimir a muchos de los activistas, muchos de los estudiantes que dimos la cara, que participamos en el CGH y que nos opusimos a que los señores del dinero se apropiaran de la UNAM. No los dejamos, no pudieron. La UNAM siguió siendo pública y gratuita gracias a que hubo CGH. Entonces, la medida era como un castigo ejemplar, también para que futuras generaciones no siguieran el ejemplo de la lucha estudiantil, de la organización estudiantil de bases, desde abajo, horizontal, democrática, y por ello era tan importante acabar con el movimiento, ¿no? Afortunadamente, esto no ocurrió así, y sabemos de que a pesar de que nos reprimieron, a pesar de que nos cortaron la cabeza de la vida académica, la realidad es que cientos de estudiantes, cientos de trabajadores mantuvieron la llama viva de la organización estudiantil, ¿no? Y que hoy por hoy, a pesar de los años, a pesar a la distancia podemos ver que sigue habiendo cubículos estudiantiles, que siguen habiendo estudiantes organizándose en todas y cada una de las escuelas de la UNAM y que en cuanto detectan alguna situación que afecte o que puede poner en riesgo la existencia misma de la UNAM, inmediatamente saltan, ¿verdad? Inmediatamente salen a organizarse, como es el caso de los cobros en los posgrados. Finalmente, quisiera compartir algunas reflexiones sobre el Tribunal Universitario, que tanto daño ha hecho a la comunidad universitaria. Y es que, hay que decirlo claramente, el Tribunal Universitario es un tribunal especial. Y la Constitución mexicana prohíbe a los tribunales especiales. Por lo tanto, es un tribunal ilegal. Incluso desde la huelga de 1986 del CEU, en sus resolutivos, en sus asambleas, decidieron su desaparición. Y sin embargo, han pasado muchos años y vemos que este tristemente célebre tribunal sigue reprimiendo a estudiantes. Es decir, no está funcionando para mejorar a la institución como tal, sino única y exclusivamente para reprimir a los que levantan la voz, a los que se atreven a cuestionar las estructuras de gobierno, a los que se atreven a cuestionar los procesos de privatización. Es a ellos, es a nosotros, a los que nos ha golpeado el Tribunal Universitario. Por ello creemos que totalmente ilegítimo a la vez. Y bueno, también hay que decir que además de ilegal, de ilegítimo, todos sabemos que las autoridades en el Tribunal Universitario son jueces y parte. Por lo tanto, no es un tribunal imparcial, sino que es un tribunal a modo que sirve a una estructura de gobierno de la UNAM que es autoritaria y anacrónica y que sigue existiendo a pesar de todo, ¿no? Por ello creemos que la comunidad debe cuestionar lo que está pasando, la comunidad universitaria, los estudiantes, principalmente las nuevas generaciones, tienen que tener todos los elementos de lo que representa este tribunal para cuestionarlo, para decidir si están de acuerdo o que si se debe de cambiar, quitar, erradicar, pero no solo el tribunal, sino también las formas de gobierno, ¿verdad? Porque sabemos que vivimos en una universidad que pareciera del siglo XVIII, autoritaria, donde las formas de gobierno se eligen y reeligen entre sí y que es una pequeña élite la que tiene el control de la universidad. Los grupos de poder que se pasan los rectorados, que se pasan las direcciones y por ello era tan importante ese punto del pliego petitorio del movimiento que exigía, que pedía un congreso universitario donde se cuestionaran, se revisaran las formas de gobierno y creo que esa demanda sigue siendo vigente. Creo que la comunidad debe de saber, tener todos los elementos y decidir si se puede avanzar en una democratización de la universidad, si realmente los tres sectores que la conforman, que son principalmente los estudiantes, pero también los académicos y los trabajadores, pueden tener una mayor incidencia en la toma de decisiones de la universidad en todos los aspectos y también incluso en la elección del propio rector, ¿verdad? Esto es algo que creo que se ha discutido por varios sectores y que no ha tenido mucho eco, pero que no se debe dejar en el tintero, se tiene que retomar. Y que incluso si la figura de un rector no es conveniente, no es viable, pues que se decidan otras formas de gobierno, pero donde toda la comunidad pueda participar. Entonces, todavía hay mucho camino y para mí es un gran gusto que haya este tipo de colectivos, que haya este tipo de espacios y que haya radios alternativas que generen este tipo de discusiones y que las promuevan y que no decaiga la chispa del activismo en la universidad. Muchas gracias y estamos, como siempre, firmes en la lucha. Actualmente estamos en Michoacán y pues soy parte de los maestros democráticos que luchan aquí en contra de los procesos privatizadores. Todavía, y a pesar de los años, seguimos en la lucha. Hasta la victoria siempre, compañeros, compañeras. Muchas gracias. Muy bien, compas, seguimos en transmisión en vivo. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Después de esta participación del compañero George, reprimido de la huelga, Seguimos con la participación, bueno, de compañeros de la ENA que han juntado la memoria de Pavel González, un estudiante de la UNAM, así como tanto de la ENA, quien fue asesinado en 2004, y bueno, ellos están juntando toda esta memoria. Después terminaremos con la participación de Lourdes Mejía, mamá de Carlos y Noé, para darle fin a estas participaciones en torno al encuentro por la memoria a los 25 años de la entrada de la PFP a suelo universitario, ¿no? Gracias. Pronto llegará el día. Hay noches con sol y hombres que nunca mueren. Quedan sus actos en la memoria, constancia y consecuencia que al poderoso hieren. Lo primero que señalan las personas cercanas a Pavel cuando hablan de él es su actitud crítica y su disposición a confrontar cualquier injusticia. Como referencia, su madre Lourdes González dice que incluso en la calle Pavel se detenía a ayudar a las personas frente a un acto de injusticia. Desde pequeño se deshizo del miedo, como cuando a tus 4 años una jauría de perros amenazante le ladraron. Yo impotente respiré con alivio al verlos retroceder, al encararlos con tu gran grito. Vaya. Así fue tu andar, rompedor de esquemas, recuerda Lourdes. Noel Pavel González González nació el 23 de febrero de 1983 en la Ciudad de México. Primer hijo de Mario González y María de Lourdes González. Pavel es la forma rusa del nombre español Pablo, nombre que sus padres le pusieron precisamente por el libro La madre de Máximo Gorki. Sus padres eran empleados administrativos en UNAM, militaron en el Partido Comunista Mexicano cuando este aún era clandestino. De alguna manera, con sus ideas marxistas-leninistas, les brindaron a sus hijos una educación poco convencional. Pavel estuvo en la UNAM desde la guardería y estuvo en la primaria también, hasta que cursó la secundaria pública en Iztapalapa. Fue una etapa en la que sus padres y maestras se dieron cuenta de su afinidad científica y su sensibilidad por la naturaleza, además de que tuvo su primer acercamiento con el zapatismo. Era una estudiante autodidacta, la escuela le resultó chiquita. Era alguien que se mantenía en constante movimiento, se movía de manera individual o colectiva a lugares como Chiapas, Oaxaca y a lo largo y ancho de la Ciudad de México. También participaba y andaba en cumbres internacionales en Cancún y Monterrey. Pavel entró al CCH Sur en 1997. Iba encaminado a la carrera de biología. Sin embargo, el conflicto de la UNAM en 1999 al 2000 dejó en él una gran huella. Pavel desarrolló una conciencia crítica y un compromiso social, eligiendo así estudiar las áreas sociales. No le interesaban las calificaciones o la excelencia, no. Lo que a él le movía era el hecho de cómo usar sus conocimientos para mejorar las condiciones sociales de todos. En una de esas asambleas estudiantiles, el director del CCH Sur, acompañado por un grupo de porros, trató de disolver la asamblea y los porros que le acompañaban golpearon a una de las compañeras de Pavel. Entonces, Pavel se avienta a la lucha para defender a la autonomía universitaria y a su compañera que es golpeada. Pavel se integró a las asambleas generales del CCH Sur y del Consejo General de Huelva, CGH, y las particularidades de los colectivos Buda y Cáliz del CCH Sur. Colectivos con tendencias distintas, uno más radical que el otro. Aunque la participación de Pavel, de acuerdo a esto, estaría considerado dentro del ala moderada, esto en cierto modo sería arbitrario e impreciso, pues Pavel participó de manera indistinta en el movimiento, de donde se percibe que para él era más importante la discusión, la organización y la unidad política, más que la etiqueta que les adhirieran a los activistas, lo cual sin duda solo fue una estrategia mediática para dividir el movimiento y para descalificarlos. Pavel fue muy respetuoso con los principios adoptados por el CGH, aceptando las decisiones de la asamblea. Esto no quiere decir, por otro lado, que no haya asumido posturas críticas hacia los dirigentes. Lourdes comenta, por ejemplo, que cuestionó el hecho de poner una malla de púas en una de las asambleas generales del CGH. Para el 2000, Pavel salió del CCH y en 2001 ingresó a Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Al mismo tiempo, ingresó a la carrera de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA. Pavel asumió de lleno su papel de universitario crítico e inició una nueva fase en su vida académica y política. A diferencia de muchos otros que salieron de la huelga quebrados psicológica y humanamente, su conciencia y su praxis no se detuvieron. Pavel se entregó en esta etapa a intensas lecturas de carácter autodidacta. En una entrevista con la periodista Blanche Petrich, Lourdes expresó: "Estaba pasando por una buena temporada. Había superado la depresión que tuvo cuando la huelga de la UNAM fue rota violentamente hace 3 años y leía mucho ciencia ficción, marxismo, filosofía. Fue un filósofo chingón", dicen sus amigos. Su lucha es ardua, aún insuficiente. Los calienta el sol, los busca la historia. Esperan alegres que alguien los siga, que cumplan sus sueños, su ideal, sus deberes, que llenen el cielo de atardeceres, que al rico juzguen y al pobre liberen, que adelanten la hora de la hermandad, de la gloria. El lunes 19 de abril de 2004, Pavel va a clase, se va con su papá en el carro, les dice que va a ver a un amigo. Le envía un correo a una amiga en España, siendo este la última señal de vida concreta, mas no le dice a dónde va a ir. Pavel desaparece. Sobre el momento de su desaparición, hay dos hipótesis. Sobre su secuestro, se sitúa desde Ciudad Universitaria, donde dos sujetos lo amenazan con una navaja y lo van sacando de los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras al estacionamiento de la misma facultad. Para la segunda hipótesis, hay dos personas en la cafetería de Samaliel que afirman haberlo visto el día 20 en la cafetería. Carlos Gutiérrez Zamora, último acompañante de Pavel, que nunca fue localizado, e igualmente Rita María Ortiz Morales, quien nunca quiso testificar. Aunque hasta el momento no se sabe quiénes son estas personas ni de dónde se retoman esta fuente. En un boletín de la seguridad de la universidad se afirma que Pavel fue amargado por dos personas vestidas de negro en Filosofía y Letras. Otro testimonio afirma que fue secuestrado por varias personas vestidas de negro que salieron de CU. Existe una tercera hipótesis, poco apoyada, donde hay personas que afirman verlo el 28 participando en las actividades de la quinta conmemoración de la huelga. A partir de estas hipótesis surgen distintas versiones sobre la desaparición que van desde el 19, el día 20 o el 21, en donde otras hipótesis acerca de lo que sucedió en la semana que transcurrió de la semana que estuvo con su familia a el día en que oficialmente encuentran su cuerpo sin vida y con signos de tortura. Entre ellas están que un excursionista menciona que el día 19 intentó subir el Ajusco, sin embargo, no pudo subir hasta la punta por cuestiones atmosféricas, pero observó a lo lejos una playera naranja que porta una persona en una posición aparentemente recargada en una cruz. Al día siguiente, el 20 de abril, vuelve a subir y encuentra el cuerpo de Pavel. En una segunda versión, muy similar a la primera, pero con un par de días de diferencia, encuentran y dan aviso a las autoridades el día 23 en la noche, casi en la madrugada del 24. Los excursionistas mencionan subieron en la madrugada con un equipo de personas especializadas, pero lo que les llama la atención es que era un camino sinuoso y de difícil acceso, sumándole que subieron sin equipo especializado ni luces, pero que el guía que les llevaba conocía aparentemente a la perfección el camino. Entre las inconsistencias que existieron estuvo que al momento de que encuentran el cuerpo de Pavel, este estaba cubierto de tierra que no pertenecía al Ajusco. Después, dentro de la fiscalía esta afirma que cuando intentaron bajar el cuerpo de donde estaba, se les rueda sobre el Ajusco y que de ahí vienen los moretones que presenta su cuerpo posterior a su muerte. El fiscal le menciona a Lourdes, a modo de amenaza, que tiene conocimiento de que Pavel había participado en las movilizaciones antiglobalismo fuera de la ciudad, hecho que asusta a Lourdes. El médico forense comenta extraoficialmente a Mario, padre de Pavel, luego de la primera autopsia que realizan, que Pavel no se suicidó. Posteriormente, el hijo de un magistrado le relata a Mario que comandos especializados del Estado lo torturaron en un lugar subterráneo cerca de Toluca y posteriormente su cuerpo es llevado al Ajusco. Entre las hipótesis de la forma y el lugar del encuentro del cuerpo de Pavel, existe una serie de simbolismos, como que existió una intención sarcástica de simbolizar como un mártir crucificado en el Ajusco, que su asesinato se dio en el marco de la conmemoración de la huelga. Es difícil deslindar el activismo político de Pavel del ámbito filosófico. Pavel era, en primer lugar, un ser pensante, crítico, pero que no dejaba de lado la acción. Su actor político se manifestó como una decisión existencial, una toma de conciencia de sí y de su entorno social. En ese sentido, que su praxis política se descubre como consecuencia de un estado de cosas en el que él decidió jugar un papel, es decir, eligió una posibilidad de estar en el mundo, un actuar de carácter filosófico que va más allá de la militancia política. Como señalaron en su momento el Comité Pavel, conformado luego de su asesinato, y el Comité Hermanos Cerezo, a muerte de Pavel es el inicio de la Segunda Guerra Sucia. En los años posteriores del movimiento estudiantil de 1999 al 2000 en la UNAM, la sistematización de los mecanismos estatales de desaparición y asesinato serán un rezago que los mecanismos utilizados en la Guerra Sucia y los estudiantes que participaron en la huelga serán víctimas de esto. El manejo de los casos como suicidio, en verdad oficialista del Estado, recordando también el caso de Digna Ochoa, consolida una perfecta operación utilizando un mecanismo ideal que se reduce, se profesionaliza y hace evidente en las formas de desaparición, tortura y asesinato implementadas para permitir al Estado y sus instituciones, junto con sus funcionarios, seguir operando en la impunidad. El caso de Pavel se ejemplifica en esta lógica. Se implementa e institucionaliza el uso de la violencia para legitimar y reproducir estas prácticas como la criminalización, la permisibilidad de corruptelas, el hostigamiento y persecución política, detenciones ilegales, la desaparición, el asesinato y la impunidad que se ejerce continuamente como método de represión y contrainsurgencia. Su uso determina quiénes están dentro y fuera de la lógica oficialista. Podemos observar que con Pavel se exhibe además el intento de construir de la memoria oficial, violando su recuerdo, su identidad y su memoria. Las instituciones estatales de impartición de justicia difamaron a Pavel, no consideraron todas las pruebas obtenidas y no investigaron ni solucionaron el caso de Pavel de manera satisfactoria hasta la fecha. Pavel González, a lo largo de su vida y activismo, dejó una marca profunda en los movimientos estudiantiles y políticos de su época. A pesar de su temprana muerte, su visión y compromiso con la justicia social y los derechos humanos perduran en las generaciones que lo siguieron. Recordar y mantener viva la memoria de activistas como Pavel no solo es conmemorar su vida, sino también funge como un medio para seguir luchando por los ideales que defendió. Pronto llegará el día en el que los inolvidables sean muchos, en el que el recuerdo no sea de uno, en el que el presente sea de todos, donde el pueblo, con memoria, construya su historia, moldee el futuro, alcance la victoria. Marx, poema dedicado a Pavel. Nuestro acercamiento a Pavel viene de una breve investigación que realizamos de información pública de diverso carácter, de testimonios y archivos compartidos de su madre, Lourdes González, a quien agradecemos la confianza y permiso para difundir la información, y de la tesis de Félix Domínguez Acosta, titulada Pavel González, biografía política de un joven activista. Aunque quienes aquí hablamos y conformamos un breve comité por la memoria y la justicia en la ENA, no le conocimos. Los testimonios e información que hemos recuperado nos permiten reconocer a un compañero con una voluntad de participación política que actualmente le falta a la ENA, por lo que recuperamos su memoria para confrontar la falta de participación política, cómplice del silencio auspiciado por la impunidad. En este sentido, entendemos a los espacios estudiantiles como ruta para la participación en la vida política y hacemos un llamado a grupos, colectivos e individualidades a sumarse a la Jornada por la Memoria, que busca fungir como un mecanismo de acción para la reanudación, restauración y continuación de la lucha política dentro de las universidades. Tenemos el cometido de que a través de las jornadas se genere un espacio de diálogo para el entendimiento de nuestros procesos sociales y políticos, contra el conformismo, el silencio, el miedo y el individualismo. Buscamos rememorar y recuperar los afectos y recuerdos de las distintas luchas estudiantiles, además de aprender nuestros saberes colectivos. La jornada se estará realizando dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENA los días 7, 8, 9 y 10 del mes de mayo. Se estarán realizando distintas actividades en torno al reconocimiento de aquellos estudiantes y miembros de la comunidad que han sido reprimidos en búsqueda de la justicia, incluso algunos perdiendo la vida. El ejercicio de memoria colectiva, como el que ahora hacemos, es una acción política, cuando la voluntad directa del Estado y sus instituciones es la negación de nuestra existencia, que por consecuencia trae la negación de la memoria de los hechos que nos han permitido seguir viviendo, esto es, de la resistencia. La construcción de la memoria colectiva es parte de la condición histórica de quienes resisten a las violencias ejecutadas actualmente. Gracias. Muchas gracias por su valiosa participación, su invaluable participación. Tenemos en este programa otra eminente participación de esta historia, una lucha por la justicia, 13 años en los que María de Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinué Cuevas Mejía, una importante huella de digna rabia en contra de la universidad y de la policía asesina responsables de la ejecución extrajudicial. Por los testimonios de su madre, podemos recordar a Carlos como alguien conciliador, alguien activo que no se quedó indiferente ante la muerte de sus compañeros en sucumbios. Desde este espacio, denunciamos permanentemente la exigencia de justicia y la responsabilización de la UNAM de esta ejecución extrajudicial y también exigimos a toda la comunidad universitaria memoria. No podemos luchar nuestras batallas presentes sin las memorias del pasado. Ahora que luchamos por una alimentación digna, no podemos olvidar el trabajo de activismo de nuestro compañero, siempre políticamente vivo, Carlos Sinué Cuevas Mejía. Pues buenas tardes, compañeros, ya somos un poquito menos. Me presento porque algunos compañeros no me conocen. Saludo al profesor, no lo conocía. Mi nombre es Lourdes Mejía, soy madre de Carlos Sinué Cuevas Mejía, un tesista de la Facultad de Filosofía que fue ejecutado extrajudicialmente el día 26 de octubre del 2011. Y bueno, pues a partir de esa fecha que asesinan a Carlos, mi hijo, pues he luchado por justicia, me ha costado muchísimo trabajo. Son 13 años, mi experiencia fue muy dura porque desde el principio y yo antes que mataran a Carlos hubo una campaña de criminalización y de estigmatización hacia Carlos porque dijeron que era un militar infiltrado y que era un narcotraficante. Esto cerró muchas puertas, desgraciadamente muchos compañeros que eran sus amigos o sus compañeros, pues se cerraron, se abrieron a un lado, cerraron pues la lucha, en algún tiempo estuvieron, pero bueno, muchísima gente lo llegó a creer, creo que es una manera que tiene la universidad de criminalizar a los activistas para precisamente pues hacer que no siga su trabajo, ¿no? Me ha costado muchísimo trabajo, me costó al principio, yo no manejo las redes y me cerraban los espacios para poder decir lo de mi hijo como madre, me corrían, no me prestaban el micrófono, pero pues bueno, yo

Esto sucedió el 6 de febrero del año 2000. Y qué decir de todas las cosas que hemos escuchado hasta el momento de hoy, ¿no? Nos tomó un mes entero escucharlas todas. Y nos tomaría muchos años más dimensionar el tamaño de lo que implica cada una de ellas. Podríamos empezar con cómo la universidad se ha enquistado en una élite, con cómo una élite se ha enquistado en la universidad y cómo ésta ha hecho todo lo posible por reprimir y expulsar, ejecutar a quienes se han puesto de parte del pueblo, de la comunidad universitaria. Podríamos hablar del estado actual de la universidad, de cómo todas sus condiciones materiales han cambiado, la comunidad ya no es la misma, de los problemas que actualmente estamos atravesando, de cómo estamos viviendo la administración más represiva desde el 99, con el actual rector Leonardo Lomelí Vanegas, en que el cual en menos de un año ha expulsado a 20 compañeros, entre ellos algunos de los que estamos aquí presentes y algunos de los que se presentaron a lo largo de estas tres emisiones. Me gustaría saber si alguien aquí en la mesa tiene algo que hablar sobre lo que hemos escuchado en estos programas. Pues justamente no, o sea, todo el aparato que lleva, toda la agenda que lleva la UNAM siempre ha sido como enfocada en reprimir y en suprimir cada idea o pues postura que vaya en contra de pues de líneas abiertamente fascistas y clasistas, ¿no? De privatización. Pues recordamos que cuando ocurrió el ataque porril del 2018 afuera de rectoría, pues Lomelí también estaba presente, ¿no? O sea, hay fotos de que Lomelí estuvo con los porros, estuvo cerca de ellos, dialogando con ellos antes de que ocurriera, pues, esa brutal golpiza hacia los estudiantes de CCH, que solo pues exigían mejores condiciones de estudio, ¿no? Entonces, como que toda esta línea de impunidad, toda esta línea de violencia, de encubrimiento activo incluso hacia esta figura del rector, pues ha sido una constante, ¿no? Tenemos un porro de rector y pues quizás por eso no hay ningún porro expulsado, ¿no? Porque como hemos visto muchos estudiantes que han tenido una línea de activismo, que han luchado por una educación pública, por una educación consciente y una educación crítica, pues han sido expulsados y ningún porro ha recibido ese mismo castigo, ¿no? A pesar de que las acciones de los ataques porriles han cobrado vidas, ¿no? Han cobrado vidas en toda la historia del UNAM, específicamente de los SHs y las prepas, ¿no? Entonces hay un encubrimiento, podemos ver que hay incluso como un encubrimiento hacia los sectores que son como grupos de choque, ¿no? Y también, pues como hemos visto de la forma de manejar la educación que tiene la universidad, pues es privatizada y pues se han enfocado también en plagar de indiferencia sus clases, ¿no? O sea, lo vimos justo con la situación de la marcha de profes de filos, ¿no? Que usaban la libre cátedra como una excusa para no hablar de los problemas sociales que teníamos como facultad, por ejemplo, ¿no? O simplemente pues como habitantes de México. Es también pues una forma de hacer que los estudiantes no piensen en todas las problemáticas que ya fuera una vez saliendo de la universidad, ¿no? O sea, los dejan como en solamente, los sitian, ¿no? O sea, los sitian incluso en su propio entorno y no los dejan ver más allá de ello, ¿no? Entonces eso hace una indiferencia de toda la comunidad y por eso Lomelí ha cambiado muchas cosas, ¿no? O sea, como recientemente lo hizo con el tema de la reforma que más adelante pues se va a comentar, pero pues eso, ¿no? O sea, toda esta línea de represión y de discurso y se cubre, ¿no? O sea, la UNAM se lleva medallas de humanismo, ¿no? Y se cuelga de las luchas políticas y saca y saca sus cuadernos sobre zapatismo cuando medio año antes, cuando el cambio de rectoría, amenazaron con que encapuchado que veían, encapuchado que expulsaban, ¿no? Y luego procedieron a plagar de libros con los compañeros zapatistas encapuchados, ¿no? Ignorando todo el sentir, el punto político y toda la dirección de ese, no, todo el significado político que tenía la capucha, ¿no? Entonces, la UNAM pues sí usa estos, los movimientos, se cuelga de ellos, ¿no? Los instrumentaliza, como vimos, o sea, como escuchamos, ¿no? Usaron como la protesta del 2018 y la siguen hablando, ¿no? Y la siguen incluso como vendiendo por un libro, ¿no? Ganan dinero a cambio de lucrar con todos los movimientos, y no solo lucrar con los movimientos, de activamente reprimirlos y criminalizarlos. Entonces, pues es muy complejo, ¿no? Eso es muy complejo, como encontrar una forma de sensibilizar, porque realmente también la UNAM ha servido como un agente que insensibiliza a sus estudiantes, y sobre todo de humanidades, ¿no? Y es preocupante que estudiantes de humanidades tengan un discurso de criminalización, tengan un discurso abiertamente pues racista, sionista. Es preocupante, porque entonces estamos en un declive también de la educación humanista, ¿no? O sea, todo eso que supuestamente diferencia a la UNAM de, por ejemplo, el Politécnico, que es como lo que más dice, ¿no? Que el Politécnico no es humanista y la UNAM sí, pero pues realmente no lo es, ¿no? O sea, solamente lucra con ello, solamente pues lo expone, pero no lo realiza, ¿no? O sea, realmente es como un uso muy hipócrita de sus discursos. Entonces, pues sí, no sé si los compañeros quisieran como incluso hablar más del tema, o incluso de sus propias instituciones, ya que tenemos a los compas de aquí de la ENA. Gracias por el espacio. Y pues sí, o sea, creo que has dicho cosas bastante interesantes, y creo que has señalado algo que creo que no es un problema al que solamente se está enfrentando la UNAM, sino pues la educación en general, y es que pues la apolitización de los alumnos, de los estudiantes, pues es un problema. Ha hecho generaciones sumamente distanciadas de la realidad, sumamente indiferentes con las problemáticas sociales, y que pues prácticamente están más insertos en seguir generando mercado, o sea, siguen generando pues ganancia, y es pues realmente a lo que les interesa, pues tanto a estos órganos colegiados, las academias, los cuerpos rectores, y pues por eso no les interesa generar realmente una educación humanista, como tú lo dijiste bien. Creo que la educación ha estado siempre en constante crisis, pero pues es desalentador hasta cierto punto que los lugares en donde hay esos avances humanos, esos avances que abrazan al pueblo, esos avances que realmente se interesan en la sociedad, pues en realidad son avances disidentes. La hegemonización de la educación pues está completamente alienada. No, es para ellos mejor pues dar la vuelta, a ser indiferente ante pues la represión, ante los actos violentos contra los pueblos originarios, y ya no contra los pueblos originarios, ¿no? O sea, sino hacia los mismos estudiantes. Tal cual se vive persecución política, se vive pues exclusión, acoso, o sea, bastantes cosas que pues hacen que no podamos seguir generando pues conocimiento, ¿no? Ni siquiera adquirirlo. Entonces, bueno, pues yo efectivamente soy acá de la ENA. Bienvenidos, bienvenides otra vez. Y pues aquí, esta es una escuela muy chiquita, es muy chiquita, es muy hasta cierto punto pues muy pequeña, ¿no? Aquí todo el mundo se conoce. Y pues no me gustaría decir que no se vive tanta persecución, porque la hay, solamente que pues por lo mismo de que somos poquitos y somos pequeños, pues se podría decir que tenemos menos voz o somos pues menos escuchados porque hacemos menos ruido. La verdad es que esta comunidad sí ha ido cada día bajando el ruido, ha ido cada día desinteresándose más, y pues por eso surgen las jornadas, este proyecto del cual les hablamos, y les volvemos a hacer la invitación, que van a ser del 7 al 10 de mayo. Y pues esto con generar la conciencia, ¿no?, de quién es Pavel González, porque tenemos aquí en la ENA un cubículo y solemos, solamente los que entramos ahí hablamos de él, y solamente sabemos de él, los que venden, ¿no?, los que tienen un puestito y pues meten ahí sus cosas. Pero pues la verdad es que es un espacio más importante, es un espacio en el que pues precisamente busca generar estos espacios de apoyo entre compañeros, pero pues por la pandemia, por diferentes situaciones en los paros o por diferentes situaciones generacionales, pues se ha ido apagando. Entonces, pues eso, otras personas le han usado como excusa para decir que pues está lleno de, ya saben, las mismas difamaciones de siempre. Que narcotráfico, que porros, que apenas nos dijeron que éramos de Morena. Y fue como que, no, una situación de verdad bien chistosa, bien dramática. O sea, un compa medio ahí alucinadillo, un porro podemos decir, empezó a hacer señalizaciones de que pues éramos quién sabe qué, pero pues no, o sea, sinceramente somos gente que nos interesa, nos interesa nuestra comunidad, aunque a veces somos como que pues apuñalados por ellos, la verdad es que haríamos mucho por ellos. Entonces, pues queremos pues poner otra vez en el mapa el nombre de Pavel, porque pues nosotros al entrar a las carreras pues éramos como de, pues ¿quién es Pavel? O sea, nada más es un cubículo, pero no, o sea, verdaderamente es desalentador hasta cierto punto. Es muy triste escuchar lo que le pasa a nuestros activistas, a nuestros compañeros, a nuestras camaradas. Esta persecución estatal es horrible, es simplemente abrumadora. Sin embargo, pues tenemos dos opciones: rendirnos ante esto, dejarnos ser aplastados, o unirnos, o sea, realmente organizarnos y generar esa resistencia. Mientras dos, mientras tres, mientras cuatro nos organicemos, habrá esa resistencia y pues habrá esa lucha combativa que pues necesitamos, ¿no? Necesitamos poner en alto la educación, necesitamos reformar, necesitamos generar, necesitamos resolver cosas que pues el Estado ha fracasado, y pues no nos podemos quedar indiferentes, no vamos a hacer lo mismo que ellos. Gracias. Muchas gracias, compa. Gracias por brindarnos el espacio a toda la comunidad de la ENA organizada, que mantiene viva la memoria de este compañero y de otras luchas, que se pronuncia sobre de ellas y que apela a un cambio real en la sociedad, ¿no? Lamentablemente, como hemos escuchado en las tres partes de este programa, son muchos los testimonios y es mucha la evidencia que se tiene sobre las prácticas de la universidad, sobre las prácticas del mismo Estado para criminalizar y estigmatizar y perseguir a quienes activamente quieren un mejoramiento de la sociedad, así como lo dice la compa, quieren la redistribución, la justicia que el sistema capitalista no puede darnos, quieren apelar por otras lógicas, unas lógicas de dignidad, de respeto a la naturaleza, a los pueblos originarios, y por eso son perseguidos, ¿no? No siguen las lógicas de empresa, las lógicas de las oligarquías de poder, de aquellos acomodados que llevan tantos años siendo directores de prepas y de CCHs, de instituciones, tan acomodados que ellos no saben las carencias que tienen las personas, ¿no? No saben la frustración que mucha gente vive al estar del lado equivocado, ¿no?, de la balanza comercial o de lo que sea, ¿no? No lo viven, no es suyo, y solo mantienen su status quo para poder pues seguir perpetuando esto, ¿no? Pero a la vez pasan por encima de la vida de tantas personas, arruinan tantas vidas, ya sea persiguiéndolos o estigmatizándoles, o incluso como en el caso de Pavel, en el caso de Carlos y en el caso de muchos aquellos que no tenemos memoria o que ha sido perdida o ha sido borrada, de los que asesinan para poder callarles. En este caso estamos aquí acompañados de quienes fueron expulsados para intentar callarles, para intentar que no saliera a la luz la complicidad de la institución con grupos de choque para desorganizar a los estudiantes que solo piden con dignidad unas mejores condiciones para la vida y para el estudio. No somos criminales, somos sometidos bajo una criminalización por parte de estas élites, por parte del Estado. Por eso estemos al pendiente, compas. Si ustedes llegaron hasta aquí y han estado escuchando estos testimonios y muchos otros y tienen su propia memoria popular, lo saben. Están aquí por algo. Han sido partícipes también de este movimiento que no nació con nosotros, que nació muchísimo antes de que todos aquí naciéramos, que va a seguir hasta después de que nosotros no estemos, después de que tal vez nos callen o después de que tal vez, pues no sé, nos retiremos, no, quién sabe qué vaya a pasar. Pero estén al pendientes, compas, de todo, de esto, de lo que pasa en la UNAM, de los comedores, de lo global, sobre las problemáticas, ¿no?, que existen en todo el país, en el mundo, el genocidio, las desapariciones en México. Son temas muy profundos, temas que tal vez se pueden tocar en otra ocasión dentro del programa, pero en este caso nos enfocamos mucho sobre la UNAM, sobre la represión institucional de sus prácticas y las consecuencias, ¿no?, las consecuencias que tienen en la vida y en las familias de tantas personas. Y bueno, aquí seguimos, estamos pues expectantes de lo que puede pasar. Y no sé si alguien más quiera hablar de aquí de la mesa, quiera compartir su opinión, su disidencia. Gracias por el espacio. Y pues sí, desafortunadamente pues pareciera que este tipo de espacios y organizaciones, pues dentro de la lógica del sistema, fungen pues de forma en la que se busque la desarticulación o silenciamiento de, porque pues como bien se ha comentado, ¿no?, o sea, mientras no estés dentro de la lógica hegemónica, la lógica a favor de la institucionalización y diversos agentes, ¿no?, que digamos le reproducen, tanto en cuestión estatal, tanto en cuestión global, esta lógica pues capitalista, esta lógica de explotación, de donde el uso de la violencia está pues a la vuelta de la esquina para pues precisamente manifestar esa forma de control, pues se han ido, pues históricamente hablando, pues se ha ido generando estas formas en las que se desarticule las organizaciones pues autónomas, ¿no? Recordar que pues todos estos ejemplos que se han esbozado en este pues programa, el caso de Pavel, el caso de Carlos, pues no son hechos aislados, ¿no? Forman parte del mismo nudo, del mismo entramado donde pues pues es una cadena de seguimiento en la red en la que se busca invisibilizar por parte pues del sistema de estas corruptelas que se han pues demostrado con persecución, con desaparición, Y pues en general creo que sería eso, ¿no? Creo que es bastante pues ardua esta labor en la que pues de una u otra manera estamos inmersos desde nuestro, tal vez de nuestro lado, pero creo que pues estos diálogos, ¿no? El hecho de pues seguir y también pues la labor que pues ustedes están haciendo es sumamente importante, ¿no? Precisamente el imponerse per se. Entonces, pues bueno, creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias, compañeros. Yo también soy, les recuerdo, soy Semillita, ya nos hemos hablado en los programas anteriores y bueno, mi reflexión en este momento va también un poco en un punto actual que nos encontramos, muy actual, la reforma al artículo 15 del reglamento del Tribunal Universitario, ¿no? Que en las notas periodísticas pues nos hablaban de estos entrecomillados actos vandálicos y que pasarán para una expulsión inmediata, ¿no? Cuando pues esto lo estamos denunciando como una subjetividad que conviene, que es directamente y sin tapujos fascista, que apela a una censura y que atenta pues directamente contra los derechos no solo universitarios, sino también humanos, ¿no? Para definir qué es libre protesta, cuál es lícita, cuál no lo es, el autoritarismo, una pseudoautonomía y todo este descaro cada vez más grande de manifestar que la democracia siempre ha sido una simulación en el terreno de la educación pública, así como pues en general lo vivimos de manera sistemática a nivel global. Y bueno, así como la institución administra, denunciar, ¿no?, que así como la institución administra el narcotráfico en las universidades, mientras que por otro lado criminaliza a la comunidad estudiantil y los activistas, estigmatizan, les criminalizan el consumo, nos fabrican delitos, como con George, como con Carlos, que les tapan, que les nombran como narcomenudistas, ¿no? O la simple comunidad comerciante que tan solo quiere traer pan a su mesa y les quieren sembrar, ¿no?, la misma pues autoridad universitaria con su vigilancia UNAM. Con todos quienes deciden estorbar por atentar contra sus élites y sus intereses, nos van a tachar de narcos y de vándalos porque es el modus operandi que tiene el Estado y sus brazos, y es como termina haciendo funcional toda una estructura vertical dentro de la universidad. Para los verdaderos burócratas criminales, en cuanto puedan nos tacharán de terroristas, a quienes con aerosoles dibujan un mensaje pidiendo justicia. Frente a esto, abusando de su poder, las autoridades, ¿no? A quienes no asesinan, desaparecen, a quienes no apresan, a quienes no expulsan, y todo el tiempo es una campaña constante de criminalización, siempre a costa del pueblo, y como ya lo hemos visto en todos los testimonios que nos han dado, que nos han brindado, pues con la sangre de sus hijos. Definen con estas medidas y políticas neoimperialistas cómo quieren que sea la educación y cómo no la quieren. La guerra, y en este caso la guerra academizada, la vemos, pero no nos acongojamos. Nuestros cuerpos, pues los hemos dedicado día tras día a ser medios de denuncia. No somos cercos duros, anímicamente bélicos, como quienes nos reprimen. Ante ello, muy localmente, como estudiantes, como periodistas, pero ante todo como compañeros en esta solidaridad que hemos aprendido, que nos han compartido muchas resistencias en este recorrido de la CAOS, en esta primera edición de la radio Memorias contra la Represión, que como ya dijeron mis compañeros, fue el conversatorio transmitido que se llevó a cabo en la Ocupache. Pues hacemos este recorrido, llegamos al momento simbólico donde cerramos. Muchas gracias por escucharnos, por tenernos la paciencia con todas las fallas técnicas, a todos, todas, todes. Les agradecemos a quienes nos comparten para hacer lograr esta red más fuerte y también más digna. Próximamente también les estaremos anunciando, iremos construyendo entre todos en conjunto una comunidad, más comunidad autónoma, más autogestiva, más organizada, más subversiva, más caos, ¿no? Y bueno, esta noche una vez más convocamos justicia por nuestros asesinados políticamente vivos, presentación con vida de quienes nos hacen falta, apoyo total a las familias buscadoras, reinserción a los expulsados políticos y rescindidos, presos políticos, libertad. Que vivan los estudiantes, los pueblos, las autonomías originarias, las colectividades que luchan y resisten. Somos quienes vamos abriendo estas grietas y contamos con el carácter imaginativo para de manera vital, y repito, de manera vital, jamás claudicar por tecnicismos. ¿Ustedes creen que cederemos la verdad que tanto hemos protegido? No morirá la flor de la palabra y que florezca toda la justicia que ya hemos liberado. Nos despedimos con un poema que desborda esta digna rabia colectiva. Buenas y rebeldes noches, desde Radio La Caos. Una mentira. Voy caminando muerta en vida por tus pasillos que llenan a burocracia y melancolía. Prendo un cigarrillo porque me da ansiedad, porque diario se me olvida cómo respirar cuando me recuerdan que son ellos quienes me otorgan créditos y me prestan vida. Cada que me acuerdo que esta casa que no estaba buscando, que juré que no quería, en la que he encontrado hogar y familia, en realidad nunca será mía. Cada que le llamas patrimonio de la humanidad mientras la privatizas cada vez más. Cada que me ahoga el olor a miedo y muerte que desprenden tus cimientos de dinero, privilegio y suerte. Se me van como el agua las cajetillas porque no hallo forma de inhalar y exhalar entre tanto orgullo y cobardía. Entrar a clases suele ser un viacrucis, una agonía. Siento cómo penetra en mi cabeza cada espina que esos doctores han clavado en el espíritu de esta raza mía, obligándome a interiorizar tu teoría o forzándome a regurgitar ideas tan asquerosamente violentas que nunca se me ocurrirían. No por ser demasiado complejas, sino por ser demasiado fascistas, porque es prioridad garantizar alcanzar el perfil objetivo al egresar para poder entrar en tu precario mundo laboral, tengo que aprender a escribir bien el discurso que algún día se usará para públicamente justificar la mentira más histórica o el último crimen estatal, para ser recitado a la nación por algún alguien importante, sonrisa perfecta, con porte elegante, transmitido en vivo por todos los canales de televisión, vendido por fuera, podrido por dentro, distinguido, graduado con honores, egresado de sus 3 veces H facultades de derecha o ciencias políticas y sociales, mientras me condena a pagar duras penas por mis terribles acciones políticas antiuniversitarias criminales, delitos de fábrica talla federal. ¿De qué me van a perdonar? Les urge verme rogar por piedad. Porque la UNAM no para y yo no paro de cuestionar, de gritar, que tienes todo el plan de estudios plagado de europeos para rezarles y adorarlos, para citarlos en formato APA y perpetuar el yugo colonial, alineado a los intereses del capital, procurando la agenda neoliberal para que se me olvide que fueron ellos los culpables del genocidio de mis ancestros, los responsables de los ausentes del pueblo, los autores intelectuales del despojo de suelo, los creadores epistémicos del hambre, la sequía y el saqueo, los ladrones, caciques y capataces de nuestro tiempo, nuestra tierra y nuestros sueños. Porque la UNAM no para, pero alguien la tiene que parar, porque la UNAM no para de mentir, de matar, porque la UNAM no para de vender, de comprar, porque la UNAM no para de reprimir, de expulsar, porque la UNAM no para de segregar, de encarcelar, porque la UNAM no para de agredir, de traicionar. Y aunque en esta realidad tengo miedo y todo el tiempo tengo ganas de llorar, nunca les daré el gusto de mi espíritu rebelde censurar. Prefiero gritar consignas sin parar hasta mi garganta desgarrar para pedir justicia, buscar verdad sin descansar hasta encontrar a los desaparecidos y masacrar la idea de justicia feudal que quieren inculcar. Respirando libertad, mientras reímos de noche y en la barricada, de plantel en plantel, destruyendo sus jaulas de oropel, moviendo el más peligroso y delictivo material subversivo, stickers, fanzines y uno que otro cartel. En vez de cuadernos y plumas de gel, cargo mi mochila con paliacates, pinturas, martillo y cincel. Siempre en primera línea, haciendo frente contra sus cuerpos porriles, buscando venganza y buscando justicia por nuestros compañeros perseguidos y masacrados, por nuestro hermano George, injustamente encarcelado, por nuestro hermano Miguel, perseguido y desterrado, por nuestro hermano Pavel, hasta la muerte torturado, por nuestro hermano Carlos, extrajudicialmente asesinado, por nuestra Mariela y su madre Herminia, quien murió buscándola sin haberla encontrado. En esta realidad en la que vivo, poco sirve estar graduado o matriculado. Desde hace mucho lo tengo claro. No me creo sus cuentos de palacios de justicia encantados, no confío en su tribunal universitario, no les creo sus promesas de riqueza, desarrollo y transformación nacional. El fin máximo de esta vida mía siempre ha sido destruir al Estado. El servicio social lo hago a diario, en las calles, pintando, marchando, interviniendo y luchando. Y el título y el grado me lo dicen de cariño a esos a quienes me he acercado, aquellas con quienes lucho y por quienes vivo, a quienes busco porque les amo, les ausentes, les desaparecidas, les perseguidas, les originarias, les desterradas y forajidas. En mi camino de ruinas y nostalgia, de barricadas y carcajadas, encontré tesoros que valoro mucho más, que dejan a cualquier cifra en ridículo, cualquier beático de cualquier tipo, cualquier cátedra o cualquier título, que son la tierra viva, el agua dulce, el viento frío y el fuego que arde en la revolución. Encontré a mis otras madres que me enseñaron sobre resiliencia y la pasión y lo indispensable que es en esta lucha la convicción. Encontré hermanos, hermanas y hermanes para compartir las risas, la comida, la rebeldía y la emoción. Encontré también el mejor equipo de demolición, con habilidades de mutabilidad y transformación, porque devenimos volcanes en erupción, huracanes prófugos y tormentas fugitivas, y en tiempos de persecución hemos sido arenas movedizas, aparentemente serenas, que te hunden si las pisas. Y aunque estos monstruos nos quieran aplastar y reducir a cenizas, venimos encarnando a fuerzas que nos superan, enardecidas por espíritus rebeldes que nos movilizan. Desde la reforma del 18, México y Francia en el 68, el halconazo y Colombia en el 71, la huelga del 86, en 1989, la masacre de Tiananmen, el levantamiento zapatista, los mártires de Acteal y la huelga del 99. Fuimos jóvenes testigos de Atenco, del 2011 en Chile, la toma de protesta de 2012 y en 2014 a Yotzi. Antecedentes que nos proveen del valor necesario para hacer memoria viva, para no sentir vergüenza de luchar y con la frente en alto no parar de denunciar, no bajar la voz, de nuestra rabia no dudar y sostenerles la mirada mientras nos recitan una mentira y una mentira más. Observarlos fijamente y que no se enteren que van cayendo en picada, por dedicarse a reprimir en lugar de transformar su mamada, por aferrarse a sus glorias pasadas, por apostarle a las élites y a su educación privada, terminarán sosteniendo una mentira y más nada.